Continuamos en 5 pal peso miércoles. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera en la 88.1 y vamos a las calles otra vez. Hola, Julieta. Bien, salimos nuevamente a las calles. Estamos transitando en este momento la calle Zapata, donde, bueno, ya se dio comienzo a esta gran y contundente movilización. Hablábamos recién y calculábamos, pero se ve que más de 2.000 personas hay acá. La verdad es que es muchísima la cantidad de gente que se ha agrupado, gente que ha venido a pie, a moto, también hay caravana de auto, y también se espera más gente en el kilómetro cero. Así que bueno, una convocatoria altísima, esta movilización con esta huelga que ya lleva 48 horas desde su inicio. Y vamos a hablar también con las trabajadoras, que lo venimos mencionando en todas las salidas, las trabajadoras cosechadoras, una de las ramas más precarizadas dentro de lo que es el trabajo vitivinícola. Es por eso que estamos con Tatiana y Lisbeth, quienes son integrantes de la organización de Polo Obrero, para, bueno, charlar un poco cuál es la rutina que tienen las trabajadoras cosechadoras, cómo es la salida de primer plano que se puede ver en ciertos territorios, como lo es en Ugarteche, de donde ellas son, y todas las vulnerabilidades que se sufren desde el comienzo de la jornada laboral. Le damos las gracias, gracias chicas por hablar para el micrófono de La Mosquitera, y hablábamos recién de cómo empezaba una jornada. Empezaba a las 5 de la mañana, Lisbeth. Bueno, te comentamos, nosotros somos de Ugarteche y más o menos lo que vendría a ser una rutina diaria. Normalmente tenemos varios conocidos, incluso nosotros mismos nos levantamos a las 5 de la mañana, o depende, alguno a las 4 y media, depende el horario en el que vayas a partir a trabajar, porque te levantás, tenés que cocinar, porque no es tipo te dan la vianda, tenés que levantarte temprano en la mañana, cocinarte, alistarte el tupper, el agua, la botellita con hielo, por el tema que hace calor. Y hablábamos de que acá, por ejemplo, en muchas de las banderas se pide por un salario digno, se pide por los empleados contratados y los trabajadores de convenio, pero esta rama es una rama que históricamente ha estado en negro. Entonces, al estar en esa franja, se permiten un montón de cuestiones, como tirar a la lotería, por así decir, qué es lo que se va a ganar en el día, ¿no? Hola, buenas tardes, mi nombre es Lisbeth. Sí, queríamos hablarle que es depende de los cuadrillas, el tema cómo paga. Por ejemplo, vos vas a trabajar con una cuadrilla que pertenece a una bodega, un ejemplo, Norton o Galán o Chandon, te pagan la ficha a 50, 60 pesos. Pero no es justo, porque hay otras bodegas o otros trabajos en género que te están pagando entre 80 o 90 pesos. No hay un sueldo o una ficha que sea por igual. Siempre hay una desigualdad y la gente va donde trata de ganarse un poquito más. Y lo más feo es que trabajas en negro. Hay días que te saca, un ejemplo, 3.000 pesos. Hay días que te saca ni al día, que sería 1.500 pesos. Esa es la bronca que tenemos y aparte... Y aparte los horarios, me decían, no se sabe tampoco a qué hora se vuelve, porque hay veces que se inicia, sí sabemos que se inicia muy temprano, pero no sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos a qué hora vamos a volver. Claro, era como decía, hay veces tenés que salir de la casa muy temprano, 5:30 tenés que estar ya en la ruta, por decirlo, porque salís a una ruta donde hay varias camionetas o tráfico que te llevan, que son diferentes cuadrilleros y te llevan a trabajar. Pero era como decía Lisbeth, no sabes el precio, o vas al, como por decirlo, al mejor postor, donde pensás que podés llegar a sacar más ese día. Como comentaba, es prácticamente trabajar al día, o sea, matarse ese día porque no sabes cuánto podés llegar a sacar el próximo día. O si sacás menos que el día anterior, o si sacás más que el día anterior, o el día que va a venir. Y normalmente no tenés un horario que vos digas, a las 5 de la tarde estoy en mi casa, o a las 7 estoy en mi casa. Al ser un trabajo en negro, más de 12 horas seguro trabajas. ¿Y quién no ha vivido una estafa por parte de la persona que dirige la cuadrilla, que también, para su beneficio, al estar todo eso en negro, siempre sacan su provecho? Bueno, por decir, Un ejemplo, en la bodega, el dueño de la bodega te dice, te vamos a pagar 100 pesos la ficha o el tacho de uva. Y el cuadrillero agarra y te dice, mira, están ofreciendo nada más 50 pesos o 70 pesos. Esos 30 pesos van al bolsillo del cuadrillero. Y ahí comparás, sacás comparaciones, otros cuadrilleros por ahí es menos. O sea, es comprensible en el tema que también quieren sacar, o sea, sacar al día, por decirlo, trabajar, ganar ese día, porque también es un trabajo. Pero de ambas partes, igual es de sacrificado. Uh-huh. Encima, con el tema de la cosecha, al ser el negro, corres peligro también, porque ahí no es que vas despacio trabajando, agarras el tacho de uva. No, claro, van corriendo y hay muchos casos, he escuchado muchos casos y también tengo conocidos que por ahí se han esguinzado el pie por ir corriendo con el tacho de uva y al ser el negro, olvídate. No lo asisten a un hospital ni a un centro de salud que queda más cercano porque el trabajo es en negro. Las condiciones, desde el hecho en que son levantados en la ruta, ¿en qué los trasladan? ¿Qué materiales para trabajar les dan? Depende, hay cuadrilleros que te llevan en trafi o las bodegas que contratan es en trafi y hay algunos que te llevan en camioneta y depende a la distancia que van. ¿Y las herramientas de trabajo? La mayoría no te dan guantes o tenés que comprarte vos, o si te dan, te dan lo más económico, que hace 2-3 tachos y ya se te rompe. No. Es muy feo. No te dan lo que vendrían son los implementos de trabajo, que vos decís, no te dan lo que es importante, yo creo que vendrían a ser unas gafas para los ojos, porque vos estás cosechando y siempre hay un sarmiento que viene y te terminás golpeando la cara, o claro. Por ahí tenéis los alambres con los que enrollan también lo que vendría a ser la planta de vid y también te los terminás clavando. Uh-huh. O la escalera para depositar el tacho arriba del camión. O sea, son todas cuestiones que se van sumando y que hacen este trabajo, que está sumamente alejado de lo que es una canasta básica, que está sumamente alejado de lo que es un trabajo digno, a un trabajo que roza con lo esclavizante. Es que prácticamente es eso, como te decía, tenés que matarte trabajando para ganar ese día, porque no sabes si mañana ganás la misma cantidad o ganás la mitad. Y si llueve, directamente no salí porque tenés un día perdido o la finca donde vas tiene barro, la agua está mojada, no se cosecha y ya tenés un día perdido. No es que digamos que todos los días salimos a trabajar y ganamos. Hay gente que cree que por día estamos sacando 5.000 pesos, pero esos 5.000 pesos lo ganamos porque la temporada de la cosecha de la uva dura un mes y unas 2 semanas, claro. Nada más. Tratamos de juntar esas platas para que estemos el resto del año. No es que ganamos todos los días y de todo el año esa cantidad de plata. Y también, bueno, en esta época de cosecha hablábamos recién de que empieza a generarse todo lo que es el trabajo golondrina. Gente que viene de otras provincias, de otros departamentos inclusive, a trabajar y que también genera esto de las vulnerabilidades en estos mismos traslados, ¿no? Claro, por ejemplo, como nosotras somos de Huarteche, por ahí estás un día en tu casa y siempre por la mañana o por las tardes están pasando personas preguntando si hay alguna pieza para alquilar. Normalmente siempre es así, por el tema, como decía, viene gente a trabajar de diferentes lugares. La mayoría de la gente que viene es del norte, lo que es Jujuy, Salta, Tucumán, todos vienen a aprovechar lo que vendría a ser la época de temporada en cosechas, que sería este mes y 2 semanas. Perfecto. Chicas, van a continuar la movilización, pero también continúa el reclamo, ¿no? Claro, ahora nos estamos movilizando, estamos acompañando a lo que es de vitivinícola y a luchar por nosotros mismos, que somos cosechadores de viña y queremos un salario digno. Muchísimas gracias. De nada. Bien, ahí estábamos escuchando la palabra de Tati y Lisbeth, quienes son integrantes del Polo Obrero, quienes se desempeñan como cosechadoras. Una tarea muy noble, pero una tarea sumamente esclavizante, rozaba el término para mencionarlo, porque las condiciones en las que se realizan claramente no son condiciones humanas. Sí, tal cual, Juli. El tema del trabajo, ¿no? Acceder al trabajo, un derecho, lo cual debe ser un derecho que no se cumple, hoy no se cumple, en ningún sentido se cumple. Y vos dijiste una palabra, la nobleza de cumplir ese trabajo, pero ¿a qué costo, no? A un costo tremendo de su salud. Estaba contando la chica que compañeros que se esguinzan por correr con el tacho, y no solamente en el tobillo, se hacen bolsa la espalda, el hombro, bueno, y eso durante años, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, hemos ido transmitiéndoles a lo largo de la tarde las diferentes voces que están llevando a cabo esta gran movilización, una movilización gigantesca, contundente, donde los obreros de la tierra y las obreras han levantado la cabeza para decir basta. Un basta clarísimo, clarísimo en sus expresiones, en sus gritos, en sus miradas. Esta movilización termina en el kilómetro 11, pero la lucha es mucho más larga. Una lucha que viene siendo histórica, pero que este año ha tomado una fuerza contundente. Tal cual. Bueno, Juli, excelente la cobertura. Muy bueno lo que se ha preguntado y lo que hemos aprendido con esto.